Buenos días, vecinos y vecinas de la República Argentina. Este sábado, miles y miles de personas iremos caminando en un recorrido de varios kilómetros al Santuario de la Virgen de Luján en una larga procesión que no distingue edades ni nacionalidades. Como no podía ser de otra manera, el Bajo Flores, junto a la Parroquia Madre del Pueblo, estará presente como cada año, esta vez acompañando el lema de esta procesión número 41, que reza: Gracias Madre por estar siempre, ayúdanos a cuidar la patria. Mientras tanto, y hasta que llegue el día de la caminata, los vecinos de nuestro barrio se preparan y participan en el aire de la FM Bajo Flores. En esta ocasión lo hacen María, Francisca y Ana, del primer centro de jubilados de la Villa 1114, que lleva el nombre de Papa Francisco, comentando sus sensaciones, experiencias y deseos para esta peregrinación. 40 años caminando. Y empecé la caminata cuando mi hijo estaba enfermo, y deposité toda mi fe en ella para que no lo operen de los pulmones. Por ejemplo, yo cuando era chica, mi madre hizo una promesa a la Virgen de Luján. Y bueno, salí del paso con el problema mío de mis piernas y bueno, ella le llevó la promesa. El pueblo, digamos, todos, por nuestra fe, nos lleva a verla a la Virgen. Cuando hay algo pasa en nuestra patria, más gente va a Luján. Porque le pedimos, por como ella es la protectora de Argentina, es por eso que le seguimos a ella. Y los jóvenes van por eso, para renovar la fe cada año. Es algo moral que tienen, quieren llegar, les gusta. Y a mí siempre me gustó, todas las virgen al respeto, pero la Virgen de Luján tiene un algo. Especial, que no sé cómo definirlo. Te digo, es la madre de los pobres. Y es la fe. Están las no sé cuántas villas ahí en Capital. Todos caminamos ese día. Preparándonos para la procesión, para dejar a los pies de la madre de la Argentina nuestros pedidos, deseos y principalmente nuestro agradecimiento. Y como siempre, pensando en llegar, reportó para el informativo Farco William Salazar, de la radio comunitaria FM Bajo Flores.